Bueno, a mí como parte de este establecimiento ocupado por los trabajadores me toca hacer referencia al conflicto. Llevamos 17 días de permanencia pacífica en esta planta, 17 días de paro, 26 si contamos, porque el conflicto tuvo el prólogo de dos despidos previos que sirvieron para preparar este conflicto por despidos. Así que llevamos casi un mes en estado de conflicto con esta patronal, con este gobierno. Se trata por un lado de un conflicto laboral, pero no es necesariamente un conflicto laboral clásico. Por supuesto que estamos peleando primariamente por la reincorporación de 357 trabajadores despedidos, por su puesto de trabajo, por sus salarios, por sus familias, como en todo conflicto laboral. Pero además tiene otra dimensión. Nos parece bastante claro que el conflicto responde también a la consolidación de una alianza estratégica que el gobierno tiene en el campo de la comunicación con el sector más concentrado de la industria privada. En ese sentido, es lógico, es natural que el gobierno quiera medios públicos cada vez más chicos, cada vez más débiles, cada vez menos plurales, cada vez menos federales. En ese sentido, creo que los medios públicos y los medios populares compartimos un mismo escenario de adversidad, un mismo escenario de regresión, de regresión de derechos que estamos resistiendo. Así que en ese punto creo que estamos en el mismo lugar. TELAM históricamente tuvo dos facetas de desarrollo, unos como una empresa publicitaria, como el organismo de control de la pauta publicitaria oficial. En ese punto también tenemos elementos de contacto. Nosotros desde adentro de TELAM, como trabajadores de TELAM, desde hace décadas venimos reclamando, venimos demandando por una ley, por una norma regulatoria que establezca criterios democráticos, equitativos, racionales a la distribución de la pauta publicitaria oficial. Nos pasa a menudo, especialmente los medios de comunicación, que los trabajadores somos estigmatizados porque como la pauta publicitaria pasa administrativamente por acá, que todos los males que bien se le imputan a la distribución de la pauta se nos terminan imputando a los trabajadores. Esa pelea pública es parte de nuestra demanda laboral. Y luego la faceta más tradicional, más visible, que es la agencia periodística, también tenemos puntos de contacto con los medios populares. Parecería bastante obvio que un medio público debería tener políticas y un diseño de políticas pensado para tener un campo de préstamos, de intercambio con el sector de la comunicación popular. Obviamente eso no existe durante este gobierno. Sí lo hubo en su momento, en la gestión de Martín García, que se pensó, se proyectó, aún con sus problemas de desarrollo, con las contradicciones que pudo haber tenido aquel proyecto, fue la única vez que se pensó un punto de contacto con el campo de la comunicación popular. Eso quedó absolutamente desarticulado. Y también es una demanda bastante clara de los trabajadores organizados, de los trabajadores sindicalizados de la agencia y del CIPREVA, de pensar los puntos en común que tiene que tener necesariamente un medio público con el campo de la comunicación popular. Así que bueno, tenemos todas las tareas pendientes en ese aspecto. Lo que sí quiero decir, bueno, es que si bien nos sentimos en este conflicto profundamente acompañados por todos los sectores del gremio, por todas las organizaciones sindicales, con referentes de la CGT, de las 3CTA, de la Corriente Federal, de numerosas organizaciones de diferentes tradiciones políticas, dentro del gremio nosotros nos sentimos que tenemos un lazo particularmente estrecho conceptualmente con los trabajadores de la comunicación popular. Así que por eso nos parecía importante la realización de este encuentro y el gesto de estar aquí en esta planta de trabajadores ocupada pacíficamente en reclamo por una comunicación democrática, por una comunicación federal, y que necesariamente se hace eso con trabajadores. siempre le pedimos mucho desde los medios, los trabajadores dependientes de la prensa, a los compañeros de la comunicación popular, así que les vuelvo a pedir algo. Mañana mismo hacemos una movilización un poco inusual. Mañana 11 horas marchamos a un juzgado, el Juzgado Nacional del Trabajo número 22, en la Valle de 1268, 11 de la mañana. Es el último día previo a la feria judicial, ahí estamos a la espera de que se resuelva una medida cautelar para reinstalar a los trabajadores de la agencia. No sé si el manual de la ortodoxia jurídica recomienda marchar y presionar a un juez, pero bueno, estamos dispuestos a romper algunos manuales. Así que bueno, los convocamos, les pedimos que estén. No hace falta que estén cubriendo, son pares nuestros, así que si pueden participar de la movilización, será fundamental para nuestra pelea. Gracias.